Aquí comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut! Che, que bo! Che, que bé! Divendres 13 de març d'este 2015, en falles, en festes, compartint l'alegria de la festa fallera, estàs en casa, en la teua, en la 97.7 en directe, València Abierta en Falles. Estem compartint la festa molt proper de la plaça de l'Ajuntament, en el número 9 precisament de la plaça. Si vols arrimar-te per ací i compartir la festa o compartir una cerveseta, això sí, que siga Amstel, perquè és la cervesa de les falles. Des de fa més de 30 anys acompanyant la festa fallera. I a migdia vols fer-te un arrosset? A banda, un arrosset mariner, un arròs caldós, un arròs al forn. Tu tria el tipus d'arròs, però, això sí, que siga Daxa. Arròs d'origen València. I com cada dia, per a compartir la festa, el xiquet de Castellar, Leonardo. Ay. Pablo Marín y Camacho por parte de doña Elena. Por parte de doña Elena, santa Ay, mujer. Ay, Joaquín, hola, está, señora, ¿qué artista? Tal, cómo está? Ah, usted también es de Castellar, si es que lo abunda, Ay. Hombre, sí que es de veres. Ay, Castellar al poder, Castellar sin ley. Qué gran pedanía. Joaquín, qué sí, alegría, señor. Gracias por sonreírme, gracias por sonreírme un día más. Día al 13, per ser, el gusto es meu. Que no te cregues que yo estoy muy contento, porque esa careta de entrar que fem, que diu Valencia Abierta Especial en Fallas con Chimo Rovira. Perdón. Ya, també té raó. Sí. I en el xiquet de Castellar, si no voleu dir sí. El meu nom, no el digo, en la perleta... En la perleta de Castellar, per favor. Esa perla de Castellar. Ay, qué fiestas. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos aquí muy cerquita, solo nos separa un cristal de las personas humanas. Un cristal que, bueno, podía estar un poco más limpio, pero bueno, yo creo que se nos ve sobre todo bien. ¿Se le ve, verdad? A Chimo Rovira se le ve bien. Mucha gente aquí. Plaza del Ayuntamiento número 9 estamos. Amigos, podéis venir aquí, traernos cacaos, tirárnoslo como si fuéramos los gorilas del Biopark. Podéis traernos una cervecita, eso sí, que sea tirarnos un grapado de arroz si se acabaren de casar. Muy que bien. Que siga Daxa también. También. Bomba, Senia, Mosté igual. Cual se vol clase mos val. Uy, ¿cómo estoy, güey? Don Joaquín, ¿cómo estoy hoy, don Joaquín? Estem justet al costat del Lizarrán. Sabeu que n'hi ha... Home... La millor xistorra de València, podemos dar fe, Leonardo. La gent no ho sap, la gent no ho sap, però nosaltres estem aixina perquè antes de vindre al programa claro. Passem per el Lizarrán, se fem una xistorra, dices, que mos trauen ahí. De calibre, en serio. M'agradaria que t'hagueren vist la imatge teua, diguent el calibre sí. De la xistorra. Mos dona la vida, és que ressuscita un mort, la xistorra, i després una cerveseta Amstel, pim, pam... I així venim, pues mira, les piles carrega, bueno, Parlant de pim-pam, qui és qui dispara avui en la plaça de l'Ajuntament? Pues arriben de Beniel en Múrcia, los hermanos Ferrández. I ahí en els estudis de la 97.7 està Sílvia Tomàs. Què tal, companys? Què tal, Pelaella? Pues vaig a llevar el micro com se lleva el cotxe, les claus del cotxe, Perquè, a veure, i sa cerveseta Amstel, que siga cero, de moment, No, però sí, és una pena, és una canyeta. Apenes un parell de litros. És l'alegria que portem, de natural. Que bé que senta estes hores, la veritat. Oh, que bé. Bueno, que sí, que són hermanos Ferrández, que porten ja, bueno, la tira d'anys, és una pirotècnia de família que remunta els seus orígens a 1892 i que són especialistes en la disparada digital, o sigui que avui veurem això que es diu un concert en la plaça, que si per una banda contestació per una altra, han preparat diverses fases de, diuen una fase digital de sirenes, també una fase digital de serpentina piramidal, claro. Això vol dir que dona la volta a tota la plaça, i després n'hi haurà una fase això de contestació de la part sur i la part nord, pum aquí, pum, allà, i això en el domini de l'opiro digital, pues la veritat és que acaba sent molt lluït. Ens espera un final rotund, han dit els amics de Hermanos Ferrández. Pues no se ho podeu perdre, gràcies, Sílvia, efectivament, i en directe així, en este València Abierta Especial Fallas, que inclou també la mascleta, i tot l'ambient previ, un programa que vos hem preparat avui amb molt de carinyo. Per cert, avui mos farà una visiteta Pablo Mora. El cantant i ànima mater de Lagarto Amarillo, que actuen demà dissabte en la sala Matís. Què més? Bueno, tenen un programa molt completet, per descomptar l'actualitat del València Club de Futbol, que juga amb Mestalla a les 20:45 i contra el Deportivo de la Corunya en plenes falles. Molta tertulieta fallera. Leonardo, no hem fet el parte meteorológico. Home, un moment, però, que la gent està esperant. Mira quina cosa més xula. A veure, mira el que té David així. David García, maestro de ceremonias. A veure, perquè tota la gent està desitjant saber lo que diguem nosaltres del parte meteorològic. Este es el estado del tiempo en la ciudad de València, según nuestro experto César Molins. Temperatura 17 grados centígrados. Cielo, nubes dispersas. Ah, molt bé. I au, però home, no mos ha dit la humitat relativa, que és el que la València Mora i Cristiana està desitjant saber. Bueno, en consonància, en César Molins, esta divertida aplicació, que imagina que se podeu baixar si voleu que l'oratge vos el doni personalitzat el nostre company de la 97.7. Nosaltres el fem en directe, sí. 17 graus... Ahí posava de neu, però si bueno, César diu 17, bueno, són 17, però ahí posava de neu. Bueno, de neu si està sol i sombra. Sí. Nubes... Regular. Alguna per allà. Viento entre poco y nada. Poquíssimo. Viniendo de alguna dirección, que no sabemos exactamente cuál, pero vamos, entre poco y nada. Humedad relativa, que es lo que la gente quiere saber, pues entre 30% y 95% de humedad relativa, pero ahí estará. Y de nebraos, ya está, ya no pueden decir más. Això vol dir que és el típic dia de falles. Després del parte meteorològic habitual, sempre trobareu el mateix horatge. Migdia 37, una pauseta, don Leonardo. Quina gràcia. Quines perles. Quines perles falleres mos has portat avui, sí? Pues sí. Això és una meravella. A més, vull coincidir que n'hi ha convidat per part de l'alcaldessa a les falleres majors infantils que hagin volgut acudir al balcó de l'Ajuntament. I han volgut dur, sí, a dos perletes, dos falleres majors infantils, que lo d'infantils ja queda pues, pa una altra història, perquè ja no són gens d'infantils. I tenim amb nosaltres a Cristina Sánchez, fallera major infantil de València, 2005. Què tal, Cristina? Muy buenas tardes, Leo. Pues muy bien. Encantada de acompañaros aquí un año más y sobre todo pues disfrutando ya del ambiente fallero que se respira y con muchísimas ganas ya de que empiece la semana fallera. Princesa bonica. Muchas gracias. Y bueno, que además ya nos contarás después, pero prácticamente acaba de aterrizar así. Sí, en acabo Valencia. De llegar hace escasas horas y ya te digo, sobre todo con muchísimas ganas de llegar aquí. Ya estaba allí en tierras catalanas ya deseando llegar aquí a Valencia y bueno, ya estoy aquí genial con vosotros y ya. Bueno, que te he dicho que ya luego no lo contarás, que se lo cuentas todo ahora, luego ya no sabremos qué preguntarte, Cristina. Y otra perlita, que aunque la nombre en segundo lugar no quiere decir nada, podía haberla nombrado también primero, Sima Escudero, ¿qué tal? Fallera Mayor Infantil de Valencia, 2007. Hola, muy buenas tardes. Princesa, bonica. Ay, del tío. Ahora parlaremos con vosotros. Qué bonico estos sonriures. Anem a parlar, pues eso, de la perspectiva de estos chiquetes que han sigut reinetes falleres de València, falleres majors infantils, com estan vivint-ho. Una pauseta xicoteta, els millors sponsors de València. Y ahora tornem en València Abierta, en Falles. Aprovecha los precios increíbles de Dormitienda. Renuevan su catálogo de productos y se han vuelto locos. Solo serán unos días hasta fin de existencias. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad-precio. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. La força del lleó prendrà una València en falles i en festes. Els dies 16, 17 i 18 de març, entre les 9 de la nit i la 1 de la matinada, la llum, el color i la música donaran vida a la monumental falla de l'Ajuntament. Vine i deixa't portar. Falles de València és una marca que ens uneix i ens fa grans. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. A Albal en Falles. Acosta't a viure les Falles d'Albal i disfruta de la germanor a totes les comissions i els actes de la Junta Local Fallera d'Albal. Passacarrers, l'ofrena, música, carpes i el millor ambient faller de l'Horta. Més de 30 anys de tradició fallera. Albal en Falles, Ajuntament d'Albal, al teu costat. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la Vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. Cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo, el blanco de Bodegas Bocopa. ¿Chisme? ¿Cómo bueno, tiramos de menos ese chisme fallero aquí, don Joaquín? Doña Silvia Tomás, por favor, tiene el chisme fallero, por favor, y nos lo podría poner. Si esta... No tiene el chisme fallero, pásense chisme fallero. Cristina Sánchez y Mascudero, Checking Look, se tendremos así. Y quería más bonito poder compartir con todas las compañeras, con las familias, con las mamás especialmente, este día en el balcón, o un dinar de germanor de las mamás, que eso sí, ríete tú de tómbola. Eso sí que va a ser un dinar interesante, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una oportunidad para juntarnos todas en estas fechas, que es muy difícil coincidir, y bueno, también que el Ayuntamiento nos dé la oportunidad de poder ir a ver la mascleta, y luego también, por otra parte, que entre todas nos hemos convocado para ir a comer juntas, pues bueno, en estas fechas tan entrañables y tan nostálgicas que a todas nos recuerda nuestro año, pues es muy bonito poder recordarlo juntas. Decía esa nostalgia, ¿no? Que yo creo que pasan los años. Bueno, vosotras ya, como lo decía antes, ya estáis en edad de ser ya falleras mayores de Valencia, prácticamente, ¿eh? ¿Os haría ilusión? ¿Os presentaríais si tuvierais la oportunidad a falleras mayores de Valencia? Yo creo que ya hemos vivido ese sueño y hay que dejárselo a otra persona. Porque quieras o no, igualmente no es la misma responsabilidad, porque una fallera mayor tiene muchísimas más responsabilidades que la infantil, pero no sería lo mismo, porque ya sabes a lo que te enfrentas, lo otro es más sorpresa y lo vives todo muy intensamente. De esta forma, si nos presentáramos, pues sabríamos a lo que iríamos, y el no dejarle el paso a otra persona también me parecería un poco feo. Bueno, lo sé perfectamente, que a pesar de que en el caso de Cristina 10 años, en el caso de Inma pues 7 años, 8 años, que fueron fallas menos infantiles de Valencia, vosotras sí que habéis seguido viviendo con la misma intensidad casi la fiesta fallera, ¿no?, en estos últimos años. Sí, yo creo, bueno, el tener el privilegio de poder vivir ese año, yo pienso que incluso te anima más a vivir la fiesta, porque la has vivido desde un punto tan privilegiado y desde una perspectiva tan diferente, que llegas a conocer realmente la esencia de la fiesta y te anima un montón a seguir trabajando por ella. Y yo creo que eso es lo mejor, después de haber estado en lo más alto, nosotras como infantiles, volver a tu comisión y volver a ser una fallera más, que al fin y al cabo es lo que somos. Además, Inma, tanto tú como Cristina, es que pertenecéis a una familia tan fallera y tan festiva y comprometida con las tradiciones valencianas. Sí, sí, precisamente nuestras familias son falleras morir, porque somos unas familias muy valencianas, muy falleras, muy de tradiciones valencianas, y la verdad es que sí, porque yo fui fallera mayor infantil de mi falla, luego fallera mayor infantil de Valencia, luego me fui al terreno de San Vicente porque fui reina del altar de Ruzafa, mi madre clavariesa honorable de las fiestas de San Vicente y luego mi hermana fallera mayor de la falla y corte de honor. O sea, que fueron unos años seguiditos. Con ese palmarés, yo creo que es alcaldesa de Valencia os veo ya, ¿eh? Claro, sí, sí. Va a haber que hablar con Rita para ver cómo arreglamos esto. Oye, en tu caso, Cristina, bueno, hay muchos aficionados a la fiesta de las fallas que son más monumentalistas. Otros que son más de la pólvora, de la mascletá, les gusta más el castillo. Y a quien son muy frikis en el mejor de los sentidos, muy seguidores del plantel de falleras mayores y falleras mayores infantiles de Valencia. En tu caso, Cristina, fue el año de Cristina y Gegel. Sí. Por ubicarnos, fue el año de Gegel, más mañana, el mismo año que el tuyo. Y fue hace 10 años, ¿no? Estamos recordando precisamente hace 10 años. ¿Quedó la impronta tuya, Cristina, en general, en todo el mundo, de tu naturalidad, tu buen rollo delante de las cámaras y como tan pequeñita, bueno, todas las falleras mayores infantiles por otro lado de Valencia, pero especialmente tu soltura, incluso con propuestas profesionales en su día, que no sé si ha seguido por ahí o qué? No, bueno, sí, yo pienso que lo bonito de las niñas es ser naturales y ser como son una misma, que de hecho por eso es porque te eligen, porque lo más importante es ser natural. Y bueno, lo más importante es vivirlo intensamente, ser natural, disfrutar con tus compañeras y sobre todo, como decías, con Gegel, entablar esos lazos de amistad que gracias a Dios duran hoy en día, tanto con ella como con la corte, con todas las amistades reales que se entablan ese año, y con el paso del tiempo es lo que queda. Los recuerdos están, pero la amistad es lo que a día de hoy siempre mantienes. Qué bueno que hayáis mantenido con Gegel esa relación. Se genera efectivamente una relación familiar de hermanas. Sí, desde luego. Y cuando pensamos efectivamente en el año 2005... nos viene vuestra imagen de las dos juntas, vuestra sonrisa. Bueno, y en el caso de Ima, con Marta Reglero también, ¿no? El año de Marta Reglero, sí. Y el año de Ima Escudero, el 2007. Queda ahí para la historia, ¿no? Qué hermoso debe ser que vaya pasando el tiempo, seguir viviendo las fallas, pero que tú formaste parte de algo tan importante, ¿no? En la fiesta fallera, de su historia. Bueno, como ha dicho Cristina, la verdad es que es un placer seguir teniendo esas amistades de ese año, porque, bueno, en el caso de Cristina han sido 10 años y en mi caso 8, y que después de 8 años en mi caso sigas teniendo relación con la corte mayor, sobre todo la corte infantil en mi caso, y con mi fallera mayor de Valencia, es un placer, y sobre todo la relación que tenemos, que yo con mi fallera mayor era una relación de hermanas, de amigas, y la verdad es que yo estoy muy contenta de haberlo compartido con ella. Pero además lo bonito, Chimo, es que esa relación ya se extiende, como tú comentabas, a las propias familias, y llega un momento que la familia de Gegué, la familia de Marta y la familia de Cristina y de Inma son familias entre ellas. Es lo que digo en castellano, en cas familia, pues se podía decir en cas familia. Sí, la verdad es que desde el primer momento, bueno, las familias, como tanto la de Marta como Inma y la mía, se han convertido en una, y muchas veces la gente se asombra de tal relación, de jolín, qué suerte que mantengáis esa relación. Y es verdad, nuestra familia se amplió en el año 2005, y bueno, es un placer poder contar con ella. Eso ellas. Que ya sois en tu casa, ¿eh? Sí, nosotros tampoco nos podemos quejar de todos los que somos, pero sí que es verdad, contar con su amistad y sobre todo con el cariño que nos tenemos es un privilegio. Por cierto, y un inciso, que hoy precisamente es la comida que la falla del tío Pep, la falla de Gegel, bueno, en realidad es la falla de Luis Gómez, que es su marido y el presidente de la falla, sí, en este es caso. Pero es la de Gegel. Es la típica comida que hacen con los comerciantes, se colaboran en su libret y que también tienen a bien pues invitarnos a los compañeros, y que al final somos amigos también de la prensa y que acudimos allí hoy a compartir con ellos esa comida. Bueno, contaros también que yo creo que la gente tiene curiosidad por saber qué es de vuestras vidas a nivel no fallero, a nivel personal. ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué os dedicáis ahora? Bueno, yo estoy estudiando tercero de carrera, estoy estudiando pedagogía en la Universidad de Valencia, y la verdad es que estoy encantada porque es puramente vocacional. Yo, en mi año de fallera mayor infantil de Valencia, pasé muchas fases, porque al principio quise ser periodista, que creo que nos pasa a casi todas. Sí, porque llegáis tanta cámara, tanto micrófono. Pero luego nos conocéis y decís, no quiero ser como ellos. No, pero todas pasamos por esa fase. Luego quise ser indumentarista. Y luego ya pues luego decidí pirotécnica, luego artista fallera, y luego pues dije no. Voy y es a que era tan pasión por las fiestas que quería dedicarme a las fiestas. Pero luego me di cuenta de que mi vocación eran los niños y darme a la gente, entonces la pedagogía me encanta. Qué hermoso. Bueno, ¿y en tu caso, Cristina? Sí, bueno, yo estoy estudiando cuarto de medicina, estudio en Tarragona, Y bueno, como Ima, yo la verdad es que desde pequeña siempre había querido ser médico, pero también es verdad que en el momento que sabes fallera mayor y tanto la prensa y todo, sí que tuve, dije, bueno, va, pues periodista tal, pero luego sí que es verdad que también mi carrera es mucha vocación. Me voy a apuntar algo que se pueda ganar un poco más de dinero porque lo de periodismo no lo es. Es pura vocación y bueno, estoy súper contenta. A pesar de que no estoy estudiando aquí en Valencia, bueno, la verdad es que no me cambiaría por nada. Ya, ella está estudiando en Reus y aproximadamente me comentabas que el territorio está totalmente conquistado, vamos, dentro de poco ya la señora va a presidir allí la Universidad de Reus. Sí, en mi promoción somos muchos valencianos y bueno, la verdad es que estamos súper bien allí y es eso, sobre todo aquí en Fallas pues siempre me bajo bastantes fines de semana, pero bueno, súper contenta con la carrera, estudiando mucho y... Pero más y bueno, subidón, ¿no? Cuando bajas a Tarragona. Claro, sobre todo estas fechas Fallas, ya que el domingo que me tuve que volver. Los monumentos, ¿no? Sí, sí, y esto gracias a las redes sociales que vas viendo, los monumentos que ya van plantando y tal, te entra la curiosidad y las ganas de bajar, y sobre todo ayer ya cuando bajaba por la noche estaba eufórica ya de llegar. Aparte de la reunión que vais a tener con todas vuestras compañeras y amigas de Infalleras Mayores Infantiles de Valencia de otros años, me imagino que tendréis como esa hora moda, ¿no? WhatsApp, ¿no? De Falleras Mayores Infantiles, ¿no? O sea, que vosotras sí que mantenéis el contacto y quedáis, ¿hacéis quedadas de vez en cuando y os veis? ¿O con unas más, con otras menos? Lo intentamos, pero es muy complicado porque en el grupo que tenemos Falleras Mayores Infantiles de Valencia somos prácticamente todas. O sea, me refiero a Fallas Mayores Infantiles del 80, del 70. Entonces, claro, es muy complicado porque, claro, cada una lleva una vida muy diferente a la otra. Pero en el caso de más Cristina, Laura, Nuria, yo, Pis y tal y cual, sí que intentamos tener un poco más de relación porque, claro, los años estamos juntos. Claro. Como del año 4 hasta aquí, más o menos, es cuando sí, no hay más, hay más vínculo, más relación. Más relación, pero sí que intentamos hacer quedadas, lo que pasa es que es un poco complicado. Y cada vez que subís al balcón, porque todos los años os suelen invitar al balcón un día, me imagino que os volverán esas mariposas por el estómago, ¿no? Os vendrán imágenes. Cuando subís al balcón del ayuntamiento, contarme cada una de vosotras qué imagen os viene de vuestro año, que no tiene por qué ser la ofrenda, ¿vale? Que eso es una respuesta ya, sino a lo mejor, o no sé, pues una falla que visité, que conocí, que me encontré. ¿Qué os viene a la mente? Si es la ofrenda, ¿eh? Tampoco... Sí. Bueno, yo la verdad es que siempre lo digo, del año de Fallera Mayor siempre me quedo con el momento de la llamada y de la crida. Porque yo me acuerdo que él siempre me decía que tenía muchísimas ganas de la crida. Y yo también, la verdad es que sí, pero fue un acto tan emocionante y me sorprendió tan gratamente que es uno, indudablemente, de los actos más marcados del año. Y bueno, sobre todo el cariño de la gente, porque siempre vas a un sitio, a una falla, a un acto, el cariño de la gente que siempre te demuestra es fundamental. Y al cabo del año lo que te quedas es con eso. Sí, yo igual que Cristina. A ver, el día de la crida es algo increíble. No te lo puedes ni imaginar. Cuando eres fallera de pie de calle de tu casal, no te puedes ni imaginar lo grandioso que es. En el momento en el que subes a la tarima de las Torres de Serrano, ves todos los falleros con sus estandartes y tan involucrados en el discurso de la fallera mayor de Valencia y tantas ganas de que llegue el momento que diga la fallera mayor ya estén en Falles, que es que impresiona una barbaridad. Bueno, obviamente el tópico de la ofrenda, porque quieras o no, la Virgen siempre está ahí. Y como ha dicho Cristina, el cariño de la gente. Los falleros nunca piensas que se vayan a volcar tanto, el trabajo que hacen por nuestra fiesta, que es impresionante. Y bueno, yo soy una loca de la pólvora, entonces las mascletas a mí me emocionan. De hecho, el otro día vine a la mascleta del Día de la Mujer y me cayeron hasta lágrimas. Fíjate que me sorprende que Cristina recuerde la crida y la llamada y fue la única fallera mayor y fallera mayor infantil de Valencia que ha estado con los reyes de España, sí, aunque ella no sabía que iban a ser reyes. A ver, pero bueno, eran majos, ¿no? Eran majos. No, a ver, ese día fue increíble porque justamente también era el mismo día que era mi ofrenda. Bueno, de hecho me acuerdo que cuando fue la esto de los reyes me llamasteis también y bueno, fue una experiencia única porque la verdad es que muy pocas niñas con esa edad tienen el privilegio de poder estar con los reyes, los ahora reyes de España. Y bueno, la verdad es que he dicho eso, pero porque eres muy del pueblo, no. Tú eres muy del pueblo, no, claro. Eres campechana Inma, también, como no, ellos. Pero es claro, como lo que comentaba Inma, como todo es nuevo, cada acto es especial. Pero yo he dicho la crida por eso, porque me sorprendió muchísimo. Indudablemente la semana de fallas, todo es increíble. Chicas,

que quieras ser. Dime que sabes que voy a salir a buscar. ¡Cómo mola! Hey. ¡Cómo mola! Temas si y pegan bots en esta edición de Valencia Abierta. Desde la plaza del Ayuntamiento número 9, animando al personal. Claro que sí, nos hacemos un selfie y lo que haga falta. Mira, mira eso. Che, que bo, che, que ve, participant de la festa especial del programa. Y suena Lagarto Amarillo, don Leonardo Pablo. Suena Lagarto Amarillo porque mañana, tan lejos como mañana, en la sala Matiz los vamos a tener en directo. Y bueno, yo creo que en la agenda fallera bien vale la pena hacer un hueco para encontrarnos con una música, bueno, la de Lagarto Amarillo, bien fresca. Muy especial. Con mucha mezcla, además de muchos ritmos. Oye, le ponen mucha cosa latina, le ponen pachanga y le ponen ahí un poquito de todo, lo mezclan bien y rigue. Y sale una música que además nos pone siempre de buen rollo. Claro, además la sala Matiz, una sala súper íntima, que vas a poder estar súper cerca de Pablo Mora y de toda su gente. Y que son grupos de música de los que yo tengo la oportunidad de disfrutar de alguno de sus conciertos, de los que vale la pena pagar una entrada para ir a ver cómo se vacían en el escenario. Y para que en Fallas también tengas tu mundo ideal. Hola, Pablo Mora, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenos días, ¿qué tal vosotros? Pues no es por darte envidia, pero estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Hace un solecito maravilloso. Tenemos 18 grados de temperatura. Dentro de nada va a disparar una mascletá, una pirotecnia fantástica. Y oye, y estamos en Fallas. Veniros para oye, acá, Pablo. Bien, pero ¿por qué no os venís ya? No era mañana la mascletá. Todos los días, del 1 al 19. Todos los días a las 2 tenemos mascletá. Ah, sí, vale, sí, vale, sí, vale. Sí. Qué bueno. Mañana os da tiempo a acercaros a la mascletá o qué, Pablo. ¿Cómo lo tenéis? Pues yo creo que sí vamos a llegar a la mascletá de mañana y luego estaremos probando sonido por la tarde y luego el concierto, y espero que después del concierto podamos dar un paseíto para ver alguna falla y eso. Genial. Bueno, cuéntanos, es Mi Mundo Ideal, es vuestro último trabajo que ya lleváis rodando con él y bueno, nos gusta, estábamos comentando ciertos cambios en, no sé, Pablo, en unas letras un poquito más, no sé cómo decir, en contacto con el día a día, no sé si decir comprometidas, que también, ¿no? Porque yo creo que, bueno, vivir día a día es estar comprometido, no se puede hacer de otra manera, y desde el punto de vista del compositor, del artista también, pero con esa cosa mestiza de mezcla de rock y otros ritmos, que le metéis ahora un poquito de reggae, aquí un poquito de pachanga, aquí otro poquito, seguís fieles a vuestro estilo, vamos. Sí, seguimos fieles a nuestro estilo, aunque es verdad que este último disco ya realmente marca al grupo dentro de la cosa del pop, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me gustan muchos estilos de música y al final me cuesta trabajo hacer un disco con 10 canciones iguales, ¿no? Y efectivamente, pues al final el resultado es bastante variado y muy entretenido, y esto es una cosa que mañana en el concierto también pues se notará, ¿no? Que hay canciones, pues hay rumbas para bailar, canciones para llorar, canciones para reír, ¿sabes? Hay como un poco de todo, ¿no? Es un concierto muy entretenido. Vuestro álbum epónimo, así se llama también, como vosotros, y bueno, y vale, todas las canciones, bueno, pues destacamos la que de momento más ha rodado, este Mi Mundo Ideal, con el que hemos arrancado la charla, que la verdad que nos viene pintiparada para este día de primavera aquí en Valencia, en fiestas, Pablo, nos viene fantástico esto de Mi Mundo Ideal. Es un día ideal, ¿no? Sí, tanto que lo es. Oye, ¿qué preparáis para el concierto de mañana? Los fans de Lagarto Amarillo, ¿qué es lo que van a encontrar en ese concierto mañana? Recordemos, en la sala Matiz. Pues mañana va a ser un concierto muy bonito, que un poco no llega a ser un acústico, pero tampoco es un eléctrico, es un formato mixto, que da caño suficiente, y va a haber momentos para todo, va a haber momentos para bailar, momentos para reírse, momentos para llorar, momentos para la melancolía, un poco para todo, ¿no? Y este es el concierto que estamos haciendo ahora en esta ronda de conciertos de presentación que estamos haciendo por todas las ciudades importantes de España. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y con la acogida, y tenemos muchas ganas de ir a Valencia. Estamos yendo ahora mismo hacia Barcelona, que tenemos esta noche función en Barcelona y mañana Valencia. Pues lo importante es lo que decíamos también al principio, que yo creo que vale la pena pagar una entrada para ir a ver un concierto en Lagarto Amarillo, que además da un buen rollo cuando sales de allí, increíble, y que yo creo que es el complemento ideal para unas fiestas como son las Fallas, donde toda la gente, pues bueno, presume de amistad y de alegría y de optimismo.

si tú el planteamiento es una es un concurso, ¿vale? Pero la inscripción es gratuita, te puedes puedes comer y beber gratis y te puedes llevar hasta 300 euros. Oye, pues entonces ya dices plantar las orejas y dices, bueno, pero vamos a ver, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues mejor que nos lo explique el responsable, el director de comunicación del Casino Cirsa, que es quien organiza este torneo, que se llama Stargate, que también suena así como, suena molón. Él es Alex Valera. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Chimo, ¿cómo estamos? Oye, esto es así, podemos comer, beber y llevarnos hasta 300 euros. A ver, dinos que, a ver, ¿cómo nos apuntamos? A ver. Mira, lo fácil, al final esto funciona por el concepto gratis, ¿no? Que es algo que siempre gusta mucho. Y nada, bueno, es una forma fácil de introducirse en el mundo del casino, conocerlo un poquito. Y nada, y por la posibilidad de llevarse hasta 300 euros, como bien decías. Es un torneo de máquinas, unas máquinas Stargate, que, bueno, son unas máquinas fáciles de jugar, no tienen demasiada complicación, con lo cual todo el mundo puede acceder. Así como hay otro tipo de máquinas que a lo mejor son un poco más complejas, bueno, en esta no hay ningún tipo de misterio. Entonces, nada, ofrecemos una inscripción gratuita, es un torneo por eliminatorias y hay tres premios de 100, 200 y 300 euros. O sea, con lo cual, la sala tarde puede ser redonda. Es el martes que viene, el martes 17 a las 7 y media. Y nada, además de venir a probar suerte y tener la posibilidad de ganar dinero, pues encima os ofrecemos un cóctel gratuito. Caray. Oye, y el segundo premio veo que son 200 euros y una cenita, que las cenitas del casino, en fin, ya sabemos el nivelón, que tiene. Sí. El primer premio 300 euros y el tercero de 100 euros y luego puedes asistir también a un monólogo. Pero claro, hay alguien, a lo mejor, yo no conozco muy bien estas máquinas. A ver, ¿es para todos los públicos o quiero decir, o ahí tienes que ir con tu estrategia? En fin, hay que tener cierta habilidad con estas máquinas Stargate. En este caso es bastante bastante sencillo, son de las máquinas más sencillas que hay y es la idea también para que esté abierto a todo tipo de públicos. Planteamos una modalidad bastante interesante que se llama el a ver si pierdes. ¿Vale? De esta forma, es decir, la gente tiene un poco en la mente la idea de que es muy fácil de perder dinero en las máquinas. Uh-huh. Y sin embargo resulta que a la vez en realidad no es tan fácil. Entonces planteamos una forma de jugar en la que lo que tienes que hacer realmente para ganar el torneo es perder. ¿Vale? Gana el que antes se queda sin dinero. Es una forma de demostrar o que la gente compre o retarlos de alguna forma y decir a ver si sois capaces de perderlo, ¿no? Bueno, pues el reto el 17 de febrero, el martes por la tarde a partir de las 7 y media en el Casino Cirsa, este torneo Stargate. Alejandro Valera, buenas fallas, un abrazo fuerte, gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, puedes disfrutarlos en el Punto Café Bar. Además, todos los partidos de fútbol y monólogos. Estamos en Doctor Josep María Paredes San Tomás 12, calle peatonal, al lado del colegio y ambulatorio de Serrería. Visítanos y disfruta de nuestras promociones. El Punto Café Bar, teléfono 96-322-8204. Síguenos en Facebook, El Punto Café Bar. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Tus mejores estilistas al alcance de tu mano. Aprovechate este mes de la promoción 10. Todos los servicios del salón por tan solo 10 euros. Ven y marca estilo. Estamos en calle Actor Lladró y Magui número 8, Bajo, Valencia. Llámanos para hacer tu reserva al 96-380-9605. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Marcamos tendencia. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ya ha llegado el Fiat 500X Automóviles Nemesio. Tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Enrique Marzal, Real Indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Abanicos Carbonell, abanicos artesanos desde 1810, gran surtido en abanicos de valenciana, también para bodas, decoración, publicidad, venta mayor y detalle. Abanicos Carbonell, calle Castellón 21, Valencia, teléfono 96-341-5395. Con La una y cuarto. Oye, esto que dicen que los parques de animales, los parques zoológicos, bueno, parece que es una actividad para ir con los niños, bueno, los pequeños de casa disfrutan, vamos, muchísimo, una actividad para ir en familia. Dices, bueno, parece que los visitantes mayoritarios son los niños. Bueno, pues no es así. A tenor de los datos que nos traslada Biopark Valencia, ya sabéis, cada viernes hacemos nuestro espacio dedicado a ese trocito de África en Valencia que tenemos, Biopark, uno de los mejores parques zoológicos y parques que traslada además educación ecoambiental de toda Europa. Pues resulta que el porcentaje es mucho más elevado entre los adultos. Bueno, el 80% de los visitantes del parque fueron mayores de 12 años. Está con nosotros Alejandro del Toro para, en fin, contarnos cómo se presentan las fallas. Tienen además para Biopark estos días una promoción muy especial. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simón? Bueno, oye, cuéntanos esta propuesta de primavera, Primavera en Compañía, que son las entradas, más, en fin, una picaeta que hacéis allí con dos bebidas, en fin, una oportunidad de disfrutar del parque y hacer una tapita también allí dentro, ¿no? Pues sí, efectivamente, como tú decías, la verdad es que, bueno, los datos pues son así. Quiero decir, el 80% de nuestros visitantes son adultos, además, a la ciudad de Valencia, pues la verdad es que el turismo, tanto nacional como internacional, pues mayoritariamente vienen en un porcentaje muy elevado a través, son parejas, vamos, vienen parejas, uh-huh. Y entonces hemos querido sacar una oferta pues adecuada pues a nuestros clientes realmente, que son, pues eso, parejas. Entonces la idea es disfrutar en compañía en Biopark, con una oferta muy, muy atractiva, que solo por 36 euros, pues bueno, tienes dos entradas para Biopark, y lo como decías, pues una bebida, unas bebidas y una tapita para disfrutar del buen tiempo que tenemos, ¿no? También. Ocio en pareja, la primavera en el Biopark, en buena compañía. Y sobre todo, imagino también que en vuestras, bueno, las encuestas cualitativas que hacéis, ¿no? Al personal que acude a Biopark, también os encontráis con personas que aman la naturaleza, sobre todo, que aprecian la naturaleza y la disfrutan, ¿no? Pues mira, cada vez más, la verdad es que da gusto, ¿no? Porque ves que la gente, yo creo que también es una labor de todo, ¿no?, de la sociedad, pero es verdad que cada vez la gente está más sensibilizada con el mensaje de la necesidad de proteger y conservar la naturaleza, porque en el fondo pues también nos damos cuenta todas las personas, ¿no?, que caray, que se está muy bien, ¿no?, cuando vas a un sitio y vas a la naturaleza y te sales un poquito del estrés, ¿no?, de la ciudad, del trabajo, es algo muy muy agradable, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que tú realmente quieres y lo que tú a ti realmente te gusta, pues lo intentas proteger, y eso, pues la verdad es que es bueno, ¿no?, y es muy importante también para nosotros. Pues la naturaleza es realmente un espectáculo, y para vivir la Biopark, aunque estamos en fallas, hacer un rinconcito de la agenda, que los nenes hace ya muchos días, ¿verdad?, que andarán sin cole durante la próxima semana, además también, y está haciendo un tiempo realmente espléndido para proteger la naturaleza, para amarla, acercaros a Biopark, además con esta oferta de ocio en pareja para esta primavera. Alejandro del Toro, un abrazo muy fuerte y buenas fallas para la familia de Biopark. Muchas Venga, gracias. Igualmente. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ya tenemos la una y 19 minuts del migdia. Anem a preparar-nos perquè a partir de la una i mitja no perdeu la sintonia de la 97.7, però també, si voleu, veureu a través de Levante Televisió, preparant el programa especial Mascletà inclosa, i este ratet del programa anem a dedicar-lo, per descomptat, a l'actualitat del València. Estan Sílvia Tomàs i Vicente. Assistem. Però vosaltres en tenim que anar a fer balcòning a l'Ajuntament de València i en Jaimito Brunxo. Seranem. Gràcies, don Leonardo. Un abrazo, don Vicente. Sí, oye, don Saforawi, tengo que decirle una cosa. Dígame. En Biopark tengo un animal favorito. Una cebra, nació hace unos meses. ¿Sabe por qué es mi favorito? No sé, por alguno de los pequeños de casa que la tienen ahí y le han echado el ojo, ¿o qué? Pequeño nada. Que voy a ir a tomarme una tapita ahí para ver su evolución. Muy bien. Una cebra nació hace unos meses. Uh-huh. Valenciana, por tanto. Anda. Y blanquinegre. Blanquinegre, claro que sí. Qué grande eres. Bueno, las novedades en la alineación y cómo se presenta este partido 20-40. Recordemos, en Mestalla, partidazo contra el Depor. Ahí os dejo con Silvia y el maestro Bau. Un abrazo fuerte. Un abrazo, compañeros. Bueno, nosaltres fem una pauseta xicoteta i tornem ja amb tota l'actualitat de l'esport, així, a la 97.7 Ràdio. Diferente, prueba Reimos.

Maqueta agrada el lío, ¿eh? Maqueta agrada el lío. Hombre, pero los minutos que tenemos, pues ya tiempo al liarse. Maqueta agrada discutir. Ah, bueno, yo creo que es mejor sí que llueve, Orban. Pero también ser que la única prueba, diría, impotable de la semana, que tampoco va a ser enfrentando un 11 contra un 11 a Paterna, sino que va a ser en una, bueno, cuando va a dividir l'equip entre els grups, en un d'ells sí que ser que forma Minxunx. O també en Ibezo, lo que probablement, pues sí que entenc que molta gent interpreta qui se va a ser la parella titular, però jo crec que la rotació de centrals, encara que és lateral esquerre, i aquesta rotació de centrals, sempre que uno ha tingut que escollir, ha escollit per... S'ha de cantar per Orban i crec que avui farà el mateix. Però bueno, entenc la postura de Bau i la de Companys. Te veo reculando un poquet. Yo cuando simplemente le anuncio que le pondré un WhatsApp en cuanto salga la alineación oficial, sí, para sí, que usted sí. Lo diga en vivo y en directo la 97.7. Dice, yo ahora qué fema. No me llame nada, pero paso totalmente. Te enviaré un recadete, ¿eh? Sí, cara ahora yo tendré el móvil desconectado totalmente. Es igual, pues escoltarás, de que va a salir, ¿eh? Pero bueno, hay una cosa que sí estamos de acuerdo, ¿no, señor Folgado? Acabamos terceros hoy. Esta noche nos vamos, el día del sueño, por cierto. Hoy es el día del sueño, nos vamos a la cama soñando, siendo terceros y soñando con más cosas. ¿El día del sueño qué vol dir això? Pues claro que es el día del sueño. Hay día del niño, día de la mujer, hoy es el día del sueño. ¿Es deberes o acabes de inventarte? No, que es deberes. Ah, vale. Que lo he descubierto hoy más llamado, y lo he puesto. Entonces mi sueño... ¿Día internacional del sueño? No, que si acabamos terceros, Folgado. Mamá, y que parece mador cara, ya. Pero Kimber en general, pues este posando. Vamos a ver, el tema es que si ganamos. Que no se adorguen, Bau, que no se adorguen. En el que estén. Claro, que no se adorguen. Que nos meten un bloque. Que nos meten un bloque de publicidad y acabamos en el Folgado. Es decir, ganamos hoy. Hombre, Bau, pues hombre, es lo que ha de correr, evidentemente. Si ya yo, chica, ha de guañar al revolta el Orense y presionar a seus competidors en la tabla de clasificación, sí. Y lo que es, y lo que es seguro respecto al partido contra el Atlético de Madrid es que André Gómez vuelve al once titular. Sí, porque no está Fuego, que al final, bueno, pues en la otra barrabasada de comités, el de Isar en fora, juga Enzo Darrere y perdaban de Enzo, pues Parejo y André, futbolista que a mí me encanta, de fet, más grande que Parejo. Y luego otro cambio también respecto al Atlético de Madrid, que parece que igual estamos usted y yo de acuerdo, lo cual sería también otra novedad. Rodrigo en banda derecha en lugar de el indolente Fegulí, indolente en Madrid. Sí, pero per la mateixa probatura de fa dos dies a Paterna, perquè o no ho té molt clar, Bau, o va despistar-nos avui amb alguna sorpresa o amb algun futbolista inesperat, perquè apenes, excepte ese dia, on va dividir a la plantilla en tres grups, insistís, pues ja no ha tornat a fer cap assaig, diguem, seriós, ahir, i ho contarem pel matí en este mateix espai, el treball va ser super suau, semblava més un treball de recuperació postpartit que una sessió prèvia a un partit. És que ni tan sols se va treballar la pilota parada, circumstància que a mi em va sorprendre. Per tant, jo crec que Nuno ho té claríssim, vamos. Bueno, que nos vamos ya, una última pregunta. ¿Vostè viu el Villarreal-Sevilla? Sí. ¿Usted cree que van a estar en las mismas condiciones los del Villarreal-Sevilla que el Valencia de aquí a final de temporada? ¿En las mismas condiciones? Hombre, si continúan davant en la competición o no. Claro, físicas. Té una distracció i més càrrega de minuts i de treball, sí. Bueno, la gran ventaja del Valencia és ixa, ¿eh? Su porra para hoy. La meva porra... Pues, rapidita, se cocha. 2-0. Yo 1-0 con gol de quién, ¿se lo digo? Sí, Bezo, exacto. Moltes gràcies, Salva. Estarem atents esta nit a la retransmissió. Gràcies, adeu. Gràcies, senyor Bau. Mañana más, porque no paramos ni el fin de semana, no porque paramos, tenemos además postpartido que analizaremos, pues como se merece nuestra Valencia, extensamente aquí en Valencia Abierta mañana. Y nosotros nos vamos. Sí, dígame. Y el domingo especial Valencia Abierta con el Real Madrid Levante. Ojo. Hombre, que viene el Madrid aquí. Sí, con sí, Rafa sí. Marín, el crack. Y con previa de básquet también. No sé si tenemos cosas que contar. Nos vamos a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde Jaime Bronchud y Chimo Rovira nos acercan cada día la mascletà a través de la 97.7 Radio y de Levante Televisión. Gracias. Continuem de nou a la plaça de l'Ajuntament en companyia de Marcos Soriano, president de la comissió de Duc de Gaeta. Comentàvem abans d'anar-nos amb la publicitat que en tenim enguany una sorpresa en la falla infantil de Julio Monterrubio, i jo no sé si decir hasta dónde me he enterado yo y tú cuenta hasta donde quieras, y si no se podía contar, coges y me empujas. Voy, exacto, todo el rato que llevamos esperando. Por fin las fallas infantiles huelen. Huelen, sí, va a tener una sorpresa. Bueno, va a tener una parte de aromas y sonido, dado que evidentemente se trata de una despertar a la primavera, pues lógicamente estamos poniendo los complementos necesarios para que aquello se convierta en un auténtico jardín. Y en eso estamos ahora, trabajando mucho durante toda la semana para que cuando llegue mañana el maestro Monterrubio, que ya creo que está por Valencia, ya creo que está plantando esta tarde, maestro Gozalvo, pero que mañana ya cuando llegue la demarcación seamos capaces de ofrecer el mejor producto en las mejores condiciones. Olor a primavera en Duque de Gaeta, por cierto, calculo que estarás encantado de ver un león de estas dimensiones. Tú que eres del Atlético de Bilbao. Bueno, Athletic Club, claro, ese león es una pasada. Tiene que ser la bomba para ti. No, eso es como un templo para mí. Pero sí, hombre, sobre todo me gusta por la calidad que tiene, ¿no? Por lo que supone, lo que simboliza y por esa marcha atrás en el tiempo que el tema de la vareta. Pero lo del león es muy significativo, sí. ¿Te gusta? Marcos, ¿cómo vamos a vivir estos 6 días que nos quedan por delante? Ay, muy intensamente, con la familia, teniendo en cuenta que Marquitos, mi hijo, es presidente infantil, de la forma que toda la familia vivimos las fallas, pues yo espero que tengamos mucha salud, que nos dé el buen tiempo, la tregua suficiente como para que lo podamos disfrutar y que todo el mundo sea muy feliz, porque se trata de vivirlo intensamente, en las mejores condiciones y siendo muy felices, que olvidemos por un momento los problemas que la vida nos da. Sí, eso es lo más importante, yo creo. Bueno, pues encantado de haber tenido con nosotros a un gran amigo, Marcos Soriano, una gran familia fallera, lo digo siempre, desde aquí besos, salud, Andoni y a Marcos. Ah, pues está siguiendo. Hola, besos. Y sobre todo, una cosa que nos gusta muchísimo a los que somos presidentes de otras fallas, y es que ya no se dé el premio a la actividad fallera, porque si no se lo llevaría Duque de Gaeta. Hacéis de todo. También mala suerte. Bueno, sí, algo hay que hacer, ¿no? Hacemos de todo durante los 12 meses del año, pero bueno, es una simbología, es una forma de vivir. Y bueno, algún año iremos descansando poco a poco, no te preocupes. Yo creo que quitaron el premio solo porque no se lo llevarán ellos siempre. Sí que es verdad, yo creo que sí. Muchísimas gracias, Marcos Soriano. Gracias. Tenim ya a Chimo Rovira. Chimo, buena vesprada, ¿cómo estás? Creo que acompañado por el pirotécnico, ¿no? Molt buena vesprada. Hola. Sí, señor, molt bé. Com estem? Desaprofitat, com t'ho dic sempre, però de maravilla. Aquí, en horari més meravellós, ja a la 1:30 toca, eh? T'aixeque bé i molt propet de la zona de foc, efectivament, on van a disparar. Una família que cada volta que venen a València deixen el llistó una miqueta més alt i una miqueta més alt. Arriben des de Beniel, en Múrcia, i són hermanos Fernández. I així ens acompanyen dos dels germans, Antonio i Leo. Què tal, com estàs? Hola, pues mira, otro año más aquí. Volvemos a encontrarnos, porque disparar aquí en la plaza, lo decimos siempre, es la catedral, esto es lo máximo. Bueno, perdona que te rectifique, pero en memoria de nuestro gran maestro, como sabes que en algún año hemos comentado, venimos a la plaza, a la maestranza de la pirotecnia, como mi padre, desde hace muchos años, un profesional de nacimiento de toda la vida, decía, le llamaba a este jaulón, la maestranza de la pirotecnia. Aquí estamos un año más. Este jaulón, qué bien descrito, y bueno, y así nos lo cuentan, porque efectivamente esta pirotecnia de Beniel ya arranca la tradición familiar desde 1890. Os sabéis mucho de fuegos artificiales, ¿eh? Pues sí, como tú bien has comentado, nosotros ya somos la cuarta generación. Y bueno, eso es bueno que no se pierda la costumbre y que realmente pues que se disfrute con el trabajo que uno hace y con lo que le gusta a uno de verdad. Además, estos últimos años, disparando el segundo día del ciclo fallero, hoy estamos en el día 13. Bueno, esto es... ya estamos en Champions, ¿eh? Bueno, pues según parece ser que es, como comenta, es lo que aquí en Valencia se recorre. Según subes para arriba, vas cogiendo liga. Y ahí estamos nosotros. Bueno, lo del año pasado fue realmente impresionante. Yo no sé si vais a repetir algo de lo que los aficionados recuerden en la segunda de fallas del año pasado. ¿Venís con cosas nuevas? No, totalmente. Vamos a hacer una maqueta totalmente distinta. Vamos a empezar, como es costumbre nosotros, en hacer un digital, y dentro del digital pues vamos a tener bastantes efectos variados para luego pasar lo que es, que no se puede cambiar, que si no sería mascletal, lo que es el cuerpo clásico terrestre de la mascletal, acompañado con fuego aéreo en todo momento, que irá increciendo de menos a más, para pasar a lo que es el terremoto terrestre final, que también irá aumentando en potencia y en decibelio, que es lo que queremos. para luego también vamos a hacer la salida con el final aéreo digitalizado todo. Y después de eso vamos a tener ahí una sorpresilla que no hemos querido en alguna ocasión y se ha intentado meter todo para hacer mucho más ruido, pero nosotros lo que queremos es sacarle un buen sabor. Y hemos preparado una vuelta rotativa a la plaza, pero lo hemos querido diferenciar del fuego aéreo, en donde queremos que se tire solo para que la gente lo saboree, que eso gusta bastante. No es solo ruido, efectivamente, una mascleta, y estos hermanos Ferrández de Beniel lo saben, y lo saben muy bien, porque hay también que procurar la música, que procurar los ritmos, y eso precisamente con esos disparos digitalizados es lo que conseguís, además con un sistema, por lo que me decíais, oye, vuestro, que lo hacéis en casa. Pues sí, precisamente el sistema ya el año pasado, no sé si os acordaréis, pero un poquitín de memoria, precisamente el sistema informatizado y personalizado lo tenemos aquí. Ya pues, y el sistema digitalizado da mucho efecto y da mucho juego hoy en la pirotecnia. Y sobre todo, aunque parezca una broma, mucha seguridad. Mucha, mucha seguridad. Que también obviamente es importante, que además los requisitos de seguridad, aquí estamos viendo precisamente pues imágenes también de cómo tenéis preparado el disparo, alejado efectivamente de la zona de fuego, es precisamente para mantener esa seguridad, y todo completamente, en fin, digitalizado con la última tecnología. Y eso os ha hecho, por ejemplo, llevaros grandes premios, además aquí en la Comunidad Valenciana, como el primer premio del concurso de mascletá de San Juan en Alicante. Eso es mucho nivel, ¿eh? Pues sí, precisamente llevamos ya dos años seguidos llevándonos el primer premio, el 2013 y el 2014. Dos años seguidos en la Plaza del Castel de Alicante, llevándonos los dos años el primer premio de concurso de mascletá. Maestros, que Dios reparta suerte, porque la faena ya está hecha, que salga muy bien, el buen sabor de boca que nos dejasteis el año pasado, que todavía se ha mejorado, que vaya muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, felicitaros a vosotros por las transmisiones que hacéis y la publicidad que le hacéis a este magnífico, creo que magnífico sector de la pirotecnia, que necesita de la ayuda prácticamente, vas a permitirme que haga un poquitín, de la ayuda de vosotros, para que se perfeccione y al mismo tiempo tenga el listón que se merece, porque creo que estamos un poquitín por debajo de los grandes espectáculos y como decía antes, a los grandes miuras como esta mañana, por ejemplo, yo y mi familia y los compañeros antes y los días que vendrán tienen que torear, como decía antes, en esta magnífica plaza. Sois artesanos maravillosos y qué menos, para nosotros es una obligación y una devoción. Gracias, que vaya todo muy bien. Apenas 22 minutos espera el disparo en la plaza, en el balcón. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está pasando? Rovira, que ya un momento deixa de hablar en checo. Ya un momento que no sé lo que dic, entre el francés, el checo y el inglés, ya no sé, ya no me aclarís. Pues per això te dic, que tornes al valencià, que el dulce. Vaja, si trobe algun estranger per ací. Segur que algú de Singapur, que ahir en el València hi havia una delegació de Singapur molt interessant. Vos si trobe algú. Perfecte, quina ciutat de veritat més bonica tenen a Singapur, les coses com són. Nosaltres continuem al balcó, continuem amb més convidats en estos momentos con nosotros, Miguel Llopis Baeta, el director de Ciba Comunicación. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, supongo que intentando descansar un poco de la fuerte agenda de trabajo, ¿no?, para poder disfrutar también de la mascleta como buen valenciano. Pues hombre, hay que sacar un ratito siempre, por lo menos un día, dejarse caer uno o dos días por la mascleta, eso no falla. Miguel, entre otras muchas cosas, es también autor de un libro que está a punto de salir a la calle, de aparecer a la luz, que son 30 pasos para conseguir una alcaldía. En año electoral yo calculo que puede ser el libro más leído, Miguel. Hombre, eso espero. Ha sido unos años trabajándolo, ya llevaba la idea y afortunadamente, gracias al editor, hemos llegado a tiempo para efectivamente sacarlo antes de elecciones. Yo espero que una semana esté ya en las librerías, efectivamente. ¿Les va a tocar a los candidatos políticos ponerse falleros y hacer ruido? Les va a tocar hacer de todo, porque estas elecciones se ganan en la calle. Estas elecciones yo creo que cambia mucho el modelo de trabajo. El sistema tradicional electoral no va a funcionar y hay que salir a la calle y explicarle a la gente y volver a ilusionar al votante para que haya realmente motos en la urna el día de autos. Y ahora calculo que también posibilidad de dejar de lado los libros, el trabajo del día a día y bajar a la calle a disfrutar de las fallas. Miguel, ¿cómo te planteas esta semana que iniciamos? Pues bueno, trabajaremos y iremos de fallas alternando, ¿no? Desafortunadamente yo no puedo cerrar, pero bueno, también tengo el despacho ahí encima, con lo cual tengo la ofrenda por debajo, tengo todo el ambiente fallero. Es asomarse a la ventana y ya está. Exacto, solo tengo que asomar a la ventana y disfrutar, está muy bien. Pues enhorabuena por ese libro, Miguel, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Chimo Rovira i el tenim preparat en més, companys i amics. Chimo, a on estàs? Tens algun estranger ja? Artista? Digue. No són estrangers, són del terreno, i de quin terreno, eh? De la Ribera del Xúquer, sí senyor, de la part alta de la Ribera, molt proper de Pobla Llarga, si adés estàvem parlant precisament del València. Home, David Albelda és del terreno, lo milloret. I en qüestió de falles, Hernán Cortés, sí o no? Home, clar! Com vos diuen? A mi Ainara. Hola, com te diuen? Sara. Sara, i tu? A mi Vicent. Vicent, veniu de la falla Hernán Cortés de Rafael Guaraf. Com són aquestes falles, en Rafael Guaraf? Conteu-nos. Les millors de tota la contorna. Yeah. Això per què? Què teniu ahí de personal? Què feu d'especial? Molt ambient i molta festa. Festa, sobretot. Molt bé, però el monument també el plantareu bonic, o no? Ja està muntat. Ja el teniu muntat? Ahir. Molt bé. I quin lema té el vostre, Hernán Cortés? Què diu? La màgia. Jo he vingut ací a disfrutar també de la màgia de la Gàbia. Avui disparen des de Beniel. Heu vingut alguna volta tan propet en la Mascletà? Claro. Ai, sí? Sou aficionats? Sempre veniu? Tots els dies, si se pot. Ah, tots els dies? Però vosaltres teniu una edat d'estudiar, o què feu? Ai, però un dia a la setmana no fa mal a ningú tindre festa. Molt bé, què estudieu vosaltres? Què feu? Un mòdul administratiu. Administratiu. I què? S'administra bé la cosa? Clar. Sí? De categoria. Així estem compartint els productes de xurruca. Estos amics que estiren una maneta, home, en la retransmissió. Ara, pues, que ho disfruteu moltíssim. Teniu algun lema en la falla, Hernán Cortés, o algo? Molta festa. Molta festa, sobretot. Sobretot. Molta festa i germanor, efectivament. Ens agermanem en el balcó de l'Ajuntament de nou. Tira-li, Jaume. Així estem en la presència de dos convidades boniques, de veritat, que les tenim així preparades, que venen de la Junta Local d'Albada, on representen elles com a falleres majors, i que suposa que esteu encantats d'estar així avui, no? Sí, molt. Well, t'han explicat ja com serà veure la Mascletà des d'ací, o tu què esperes? Jo espero que estigui un poc més prop per a veure-la i que siga superxulo. Jo suposo que farà mal de soroll, que és el que toca. Suposo que en ganetes també de fer soroll al bal, no? Sí, sí, moltes ganes i de que comence ja. Com esteu vivint les falles de 2015? Molt intenses, superboniques i, a més, amb molta il·lusió, sobretot a ma casa, perquè com som les dues germanes, pues, tot es reflexa molt més. Amb la qual cosa doble feina també per a la família, no? Sí, la doble, però com els agrada, no sé, va ser que és millor. A qui li costa més de vestir-se de les dues? Ella. Ai. Ella directament? Sí. I qui és més pereçosa? Qui té més mandra? Ella. Ella té més mandra, bé. Sí. O sigui que es comencen en tu primer, però els costa més vestir-te a tu també, no? Sí. Escolta, de tota la gent de fallera que en tenim al Val des d'allà mateixa, tu que tens moltes ganes de viure? Jo ja les falles. Ja les falles a tope, no? I tu què demanaries? Jo tornar a començar el regnat per a poder disfrutar-ho tot altra vegada. Perquè no se passarà res, no? Sí, aixina. Pues escolteu, ja que estem en directe així davant de televisió, vos encomane que fem una querida i convidem a tota la gent a que visca les falles d'Albal. Què podríem dir-los? Que visquen les falles d'Albal. Que visquen les falles, que les disfrutem al màxim, que són sols 4 dies i duguem tot el treball treballant, i que visquen les falles. Pues que visquen les falles, primer avís a la plaça de l'Ajuntament i així les falles majors de la Junta Local d'Albal. Reprenem la marxa en el company Chimo Rovira. Chimo, com estàs? Molt bé, continua el nostre capítol d'avui de Mascletà és pel món. Avui en Mascletà és pel món ens trobem en estos dos xicots tan grandots que arriben des de d'onde? Holanda. Holanda. Amsterdam. Amsterdam. Qué buena tierra. Qué buenos canales que hay en Amsterdam. Como Amsterdam is a very enjoyable city. Yes. In all terms. Yes. We don't have the fireworks like here. No, que diu que no tenen en Amsterdam el foc i això, però que és una ciutat molt, molt disfrutable. Sí, senyor. Your first time in Mascletà? Sí, sí. Sí? You never heard something like this. No, no escoltaràs mai més algo com això. I'm very excited for the first muscleta. Exciting, yeah. It's great. Do you know other parts of the fallas or the fiesta? Yeah, the muscleta, the buildings, and the evening shows, the flower offering. And how about the girls? ¿Qué pasa con las chicas? Muy bien. Muy bueno. ¿Sí? ¿Ya habéis conocido Valencian girls? Yeah, very nice. Muy bien. We say Germanor. Germanor, you know, brotherhood. ¿No? No, parece que no, que les coneixen, però que en fi, que es queda la cosa ahí. Que disfruteu moltíssim, xicons. Enjoy Fallas. You're welcome. You're welcome too, Mr. Brunchut. Mucho gusto, mucho gusto. I'm very glad to meet you here, Chimo Rovira. Thank you. You speak English very, very well. Se fa lo que se pot. Better than Czech, better than Czech. Better than Czech, ay, sí, señor. Sí. Ay, señor, que tinc així una companyia de lo més xula, el meu benvolgut Quique Alós, col·laborador del Totes Festa. Com estàs, Quique? Buenas tardes, Jaime, muy bien. Buenas tardes, qué templado te veo. Mira, disfrutando de mi primer día oficial de mascleta y mi primera vez en el balcón del ayuntamiento. ¿Dirás que habéis venido a trabajar al Totes Festa a alguien? No, la verdad es que no, pero mira, hay que disfrutarlo. ¿Cómo llevamos los dedos de las agujas? Yo bien. Ayer estuve arreglándome mi último chaleco. ¿El tuyo? El mío, es lo que tiene. ¿Qué pasa, que a Edu no le echamos una mano? No. No me dejas, que no me dejas. ¿Y yo recoger el mío nuevo cuándo? Esta tarde. Esta tarde voy a recogerlo, además es verdad. Claro. Gabriel Donderis, hermano de María Donderis. Oye, vas más templado que todas las cosas, Gabriel. ¿Dónde vas tan guapo? El cole. ¿Has ido al cole así de guapo? Sí. ¿Y qué te han dicho en el cole? Bueno, es que he hecho algo. Escúchame, y hoy a ver la mascleta desde el balcón. ¿Habías venido ya algún día? Sí. Pero te quedas por ahí atrás. ¿Nos gustan los petardos o no nos gustan? Sí. Sí, y escucha, ¿y cómo es eso de ver a tu hermana María como fallera mayor infantil de Valencia? ¿Mola? Sí. ¿Te mola, no? Sí. Oye, aprovechamos para tirarle un besito a María, que estará viéndonos luego en los vídeos. Le mandas. Tírale un beso bien fuerte, a ver. Besazo de Gabriel. Hay que ver este superhermano. Hay que ver que bien estuviste en la exaltación de María, ¿eh? Que yo te estuve controlando. Bueno, Quique también estaba controlando allí. Quique, ¿en ganas ya de disfrutar las fallas? Sí, yo tengo unas ganas esta noche ya de bajar a la falla y quedarme allí para hasta el día 20 casi. Para aprovechar. Este año primer año fallero. Pero Quique, escúchame una cosa. Primer año fallero decías en Los Carmientas, pero es que hasta el 20 no te puedes quedar, que hay que cerrar por las noches. Pero a las 12 y 5 ya es el 20. Yo me has parecido un poco exagerado. Esta noche baja a pintar. Bajaremos. Señores y señores, Gabriel, que se n'anem ya, que estem allá. Un beset molt fort. I ara sí, company Ximo Rovira, endavant. Artista, mira quines dones ben boniques que m'acompanyen. Mireu això, la iaia. Quin nivell, que escolta, que porte, que galania, que estupendo. Pues, la iaia, en si, la mare, és impressionant. I la filla no està així, és molt guapa, clar, tal palo, tan estilla, no? Fill de Tabal, Tabalet, que diguem en valencià, perquè està... On està la teua filla? Al balconet. I què fa en el balcó? Què fa allí, dona? Ai, pues allí puedes representar Miss València. És representant de Miss València, que és la xiqueta dels seus ulls. Com li diuen a d'ella? A d'ella Noemí. Noemí. I caram, tenint l'abuela i la mare que té, ben guapa que és, eh? D'ahir eixit. Perquè vostès d'on venen? Vosaltres de Villarreal. En Villarreal, clar, és que en Villarreal allí n'hi ha una uia que dona unes dones guapíssimes i per això Miss València és d'allà de Villarreal. Sí, d'ahir. Estem un poc apenats en el que ha passat l'altre dia en el futbol contra el Sevilla, no? Sí. Caram, quina llàstima, home. Pues sí, la veritat que sí. Però això s'arregla o no? Guanyarem. Sí, claro que sí. Això és que vos descuidàrem un poquet al principi i el Sevilla va fer... Una miqueta. Sí. Le van dir-se perquè vayan a prendre una miqueta. Però en Sevilla remunteu. Oh, yeah. Molt bé. Ahí estarem disputant-nos la Champions. València i Villarreal. I l'Atlètic que se quede pa cavall. I anem els dos a la Champions. Amb un Villarreal. Molt bé. I amb un València. amunt sempre. Sí, senyor. Tira-li, Brunxut. I dones més guapes. Així continuem al balcó de l'Ajuntament. Ximo, preparats per a disfrutar de les falles a Levante Televisió i també a la 97.7 Ràdio. I tenia jo per així una convidada que anem a intentar que aplegue, que Quique Martínez, que el tinc jo així al balcó batallant tots els dies, el tinc preparat, que me va ajudar a portar-la a ella al balcó, a Txelo, que la tenim així preparada i que havia quedat jo en ella i a complir la seua paraula, que la tinc ja així. Txelo Montesinos, guapíssima, com estàs? La mami de Estefanía, muy buenos días. Que, además, fiel seguidora del Totes Festa, Txelo. Todos los días. Ahí bueno, estamos. Ahora últimamente ya no tanto. Cuesta más, tú no tranquila, que luego en el internet se puede ver todo. Sí. Pero lo que hay que ver es de qué manera estáis disfrutando las fallas y darte las gracias porque ayer te pedí que estuvieras con nosotros antes de la mascarada y has llegado. He llegado. Me ha costado, pero al final he llegado. Y estaba allí en un momentito y digo, voy ahora. Nada, muy bien, estamos súper contentos porque Estefanía lo está defendiendo muy bien. La verdad es que todos son comentarios buenos y no tenemos... Pues somos súper felices, muy contentos. Yo he hecho la mirada ahora atrás, me acuerdo de aquella noche de octubre en la que sonó el teléfono, que acudimos a vuestra casa, la locura absoluta, yo creo que un poco desbordados, ¿no? Sí, incluso sí. En casa. Y ahora aquí en el balcón, Txelo. Pues aquello fue una cosa increíble, porque claro, siempre... Es lo que se dice siempre, que no te lo esperas, y era verdad, porque es que no nos lo esperábamos. Y nada, y lo está haciendo muy bien y muy feliz. Y estábamos esta mañana hablando, lo que cuando termine, digo, vamos a hacer, nos vamos a aburrir todos los días en casa, porque ahora es una locura, pero una locura, es un estrés bueno, entonces no pasa nada, estamos súper bien. ¿Esto es como lo esperabais? ¿Es más? ¿Cómo es esto? Es más. Es más porque es una cosa, es que no sé cómo explicarte, es que es la reina, ahí donde va, es todo es bueno, la llevan, la tratan súper bien. Los de Junta Trafallera, bueno, son demasiado. Y nosotros estamos muy contentos de que la traten tan bien, porque además es que se lo merece, es muy buena. ¿Y qué piensa una madre cuando en la distancia ve a su hija como si fuera la reina de Valencia? ¿Qué piensas? Pues mira, yo siempre he tenido admiración muchísima por los falleros mayores, pero este año, al tenerla yo tan cerca, pienso que no es igual. Digo, la gente la verá igual que las veía yo antes, porque claro, al tenerla en casa durmiendo, se levanta en pijama, como siempre, como todos los días... Y lo veo raro, pero claro, muy, muy contenta. Yo creo que va a dejar huella y siempre será falla mayor de Valencia del 2015. Sin duda alguna, la fallera mayor de Valencia de 2015 es Estefanía López Montesinos, que está viviendo un año fantástico, también con las cortes, con las familias. Sé que habéis hecho una piña absoluta. Fenomenal, son todos buenísimos, todos. No tenemos queja de ninguno y espero que yo de nosotros tampoco. Y se portan muy bien, nos acompañan a todo, un apoyo extraordinario. Esta noche hemos quedado todos para cenar. Txelo, a disfrutar de las fallas. Gracias, sí, ya lo creo. Muchísimo, ya queda poquito, muy poquito. Pero bueno, se nos ha pasado, no nos hemos enterado. Desde octubre ahora, no nos hemos enterado. Se va muy rápido. Mucho, mucho, muy, muy rápido. Pues en cualquier caso, lo que queda, disfrutarlo intensamente. Txelo, enhorabuena y seguiremos viéndonos. Sí, claro, eso espero, claro que sí, gracias. Txelo Montesinos, la mamá de Estefanía López, fallera mayor de Valencia. Se anima a la publicidad, tornem de seguida hacia las retransmisiones en directo de Levante Televisión y la 97.7 Radio. Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Comprando en la Euroboleta de la UIF, no solo ganas tú, sino que puedes ayudar a mucha gente. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. En Falles Lluís Producte Artesanal Valencià. La llar del fil indumentarista oficial de les Falles 2015. La llar del fil és membre del Gremi Artesà i Modistes de València. Tot el seu equip desitja unes bones falles i reivindica un producte artesà i valencià. Pizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una exquisita masa recién horneada, con finas rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica, tan nuestra y tan de todos. Amore. Súbito. Nuevo Fiat 500X, más grande, más potente y siempre preparado para la acción. El crossover de Fiat ha llegado. Descúbrelo en Motor Vilas Valencia, en la avenida Tres Cruces 52, avenida del automóvil. Espai Emés amb la col·laboració de Kinépolis, Font Desemparats i Telepizza. ¿Tú? Sí, tú. ¿A qué vienen esas caras tan largas? ¿No sabéis cómo animar la tarde? ¿Conocéis mis productos? Quiconazos queso, pasarratos, pipa chic, pelapipas y todo lo necesario para que una tarde cualquiera se convierta en una verdadera fiesta. De churruca. Yo soy Tito, el cocinero de toda la vida. Continuem a la plaça de l'Ajuntament, dia 13 de març, preparats per a la gran mascletà d'este any que dispararan els hermanos Fernández de Beniel, preparats per a esta gran disparar. I vull aprofitar per donar una salutació molt cordial, molt gran i molt forta als amics de Convent de Jerusalem, que a nit ens convidaren a sopar. També als amics de Nou Campanar, que ens acompanyaren al dinar a presentar els seus projectes i que ens ajuden a obrir les portes i a disfrutar de les falles. Jo, de fet, me'n vaig pegar una nit de ronda espectacular per les barriades més antigues de València. La veritat és que una nit espectacular per a això, per a fer ronda, en companyia de la meva benvolguda Mabel Obrer, i tingueren l'oportunitat de veure a moltíssims amics. Abraçada forta i especial també, com no, als amics de la falla Doctor Collado, que l'altre dia tingueren així a la seva fallera major infantil, a Alba, acompanyant-nos al balcó, i que estaven ahir descarregant les góndoles ja. I una salutació molt, molt especial per a David Jordan, que és seguidor a tope de les nostres mascletades i que sempre està tuitejant-nos, i que jo des d'ací vull canviar-lo un salut molt especial. Preparats tots per a disfrutar de les mascletades, preparar també la meva amiga Rosa Cardona, de la Comissió de la Falla Càdiz Cura Femenia, que avui, després de passar per l'hospital, veu la mascleta ja des de casa. Un beset molt gran per a Rosa, i tots preparats per a disfrutar d'aquesta fantàstica masqueta que en tindrem l'oportunitat. Me diu la gent pel carrer, Jaume, és que dius que sempre són espectaculars. És que esta festa és espectacular. O sigui, esta festa és la festa més gran del món sencer. I no podria dir-vos altra cosa. Això sí, des d'ara me compromet a puntuar superlativament l'espectacularitat, com fem cada nit també repassant a les 9:30 en les edicions en directe del Tot és Festa. A Levante Televisió, cada nit a les 9:30, temps per a la informació fallera. I així la gent a la plaça en 21 graus es comença ja a xiular perquè volen el compte enrere i que es comence la mascleta. Estem en l'últim minut, fins que apleguen les 2 de la vesprada, ara que el lleó de Manolo García ha agarrat ja força a la plaça de l'Ajuntament. Una descomunal figura en vareta que va sorprendre moltíssim quan estiga plantada, com sorprenen ja molts dels remats que hem pogut disfrutar de les falles d'especial exposició, a la falla de Nachordana, que estiguem també a nit, a la falla de la plaça del Pilar, en uns volums descomunals de Pere Baenas, la obra fantàstica, com sempre, de Pedro Santa Eulàlia, Convent de Jerusalem, la posta ferma en guany d'Antiga de Campanar en Alejandro Santa Eulàlia, i a la barriada de Russafa, i esos clàssics que no se pot perdre ningú, Sueca, Literato Azorín, Cuba, Literato Azorín, i també la Comissió de la Falla Regne de València. En definitiva, les falles que es comencen ja encaputxar les seues falles de 2015, que en són una realitat i que marquen el calendari que avui és 13. El Garrobo es clava el casco, paraules de la fallera major i encetem la mascleta. Ahí anem.